generación. Y la culpa de todo la tienen los guapos galanes de televisión. En mi casa me están reemplazando, caray, no me tienen consideración. Y la culpa de todo la tienen los guapos galanes de televisión. Mi abuela Inés, se enamoró de José José. Mi hija linda, ya ni lo dudo, ella idolatra al grupo Menudo. Mi tía Isabel, te ha reemplazado por Juan Gabriel. Mi cuñadita ya no es como antes, ella prefiere a Chente Fernández. Llego a la casa con hambre y cansado, me apena mi cruel situación. Encontrar a mi abuela, mi hija y mi perro mirando la televisión. Cuando llego a la casa con hambre y cansado, me apena mi cruel situación. Encontrar a mi abuela, mi hija y mi perro mirando la televisión. Mi hermana Juana está todo dar, pero prefiere a Rigo Tobar. Ya la sirvienta dejó hasta el cesto, solo por ver a Camilo Sesto. Mi prima linda, la fiel Raquel, ella se muere por Rafael. Y la vecina, qué buen hondón, ella se muere por Napoleón. Mi abuela Inés, se enamoró de José José. Mi hija linda, ya ni lo dudo, ella idolatra al grupo Menudo. Mi tía Isabel, he reemplazado por Juan Gabriel. Mi cuñadita ya no es como antes, ella prefiere a Chente Fernández.